Aprovechamos este momento, hoy es martes, para saludar a Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación e historiador, entre otras cosas, que nos permite hablar de temas diversos con una mirada siempre precisa. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? Feliz Día de la Patria. Igualmente, feliz día para vos. Gracias. Bueno, mira, quería comentar hoy un contraste muy grande en este marco de gravedad de la pandemia. El propio presidente dijo, estamos en el peor momento, y efectivamente estamos en un momento dramático de contagios y muertes. Y decía, la tapa del Clarín y la Nación ponen a la joven santafesina que luego murió esperando para ser atendida, ¿no? Que, bueno, creo que si lo pone el Clarín y la Nación tiene toda una connotación tendiente a culpar al gobierno nacional de ese drama que vivió esa joven, y que ahora yo diría todo lo compartimos, ¿no? Porque es muy doloroso, más allá de la manipulación, creo, insisto, de los medios de comunicación monopólicos, ¿no? Pero muestra efectivamente que la situación que estamos viviendo, que esperemos que entonces con estas medidas que tomó el presidente de la Nación en los últimos días, sí, podamos cortar este crecimiento tan violento, tan abrupto de los contagios, ¿no? Pero la paradoja es que junto con eso hay, yo diría, una noticia muy importante, que es todo lo relacionado con las vacunas. No es que sea, yo diría, el tema vacunas una novedad, muy por el contrario, pero por fin tenemos ya unas noticias que aseguran la venida de millones y millones de vacunas que nos van a poder colocar en una situación de defensa contra el virus muy grande. Vinieron ayer 609.000 rusas, 843.000 de AstraZeneca, pero hay previsto para la semana que viene 3.100.000 de AstraZeneca y otras 3 millones más. O sea, a lo largo de junio, entre la última de mayo y a lo largo de junio, vamos a tener 7.5 millones, con lo cual vamos a estar casi en los 20 millones de vacunados. Siempre supimos, desde cualquier mirada, yo diría, responsable y que no sea anticientífica, que hay dos vías para enfrentar a esta plaga. Una, el aislamiento y todo lo que tenga que ver con los controles sanitarios, y otro, la vacuna. Y acá nosotros nos encontramos durante prácticamente todo el tiempo con una crítica permanente y severa de la derecha, de Juntos por el Cambio, una crítica cultural contra el aislamiento, contra la vacunación, en una cosa, yo diría, primitiva, pero sin embargo causó un gran daño, porque hay mucha gente que los escucha, que les hace caso. Por lo tanto, espero que, en fin, ahora con la vacunación y con estas medidas que se tomaron, en fin, con alguna cuota de optimismo, a pesar de que registramos que hay una situación trágica, podamos entonces iniciar una fase, yo diría, donde se pueda controlar esta situación, ¿no? Pero quería referirme a este contraste de la joven santafesina y las tapas de los medios con la venida masiva de vacunas, ¿no? Bien, sí, es todo un elemento, ¿no? La utilización y manipulación de un hecho real, tristísimo y grave, pero para colaborar en todo caso con un estado de confusión y no de claridad de una parte importante de la población. Es que esto es claramente América un territorio en disputa. Al respecto, estamos hablando con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del PSOL. Te voy a preguntar por una actividad. Este jueves 27 de mayo a las 19 tendrás, Juan Carlos, una conversación en que participará también el politólogo Atilio Borón con Daniel Jadué, que es el alcalde reelecto de la comuna de Recoleta en Chile y precandidato presidencial por el Partido Comunista de Chile. Ustedes saben, acaba de pasar un hecho histórico, una nueva era comienza en Chile, elecciones comunales y una convención constituyente que significan en apariencia la derrota política, al menos por este tiempo, de la derecha en Chile. ¿Cuál es tu visión de lo que acaba de pasar del otro lado de la cordillera? Bueno, tenemos justamente una gran expectativa en este encuentro con Jadwe, porque, para responder muy brevemente a tu inquietud, simboliza este hombre la emergencia, una combinación, original o casi, por qué no decir extraña, una combinación de un joven cuadro que proviene de una fuerza política histórica como el Partido Comunista, pero que a su vez es la emergencia de una nueva camada, de una nueva generación que proviene de las luchas de los pingüinos y las pingüinas de hace 10 años, de los acontecimientos de masas en la calle contra Piñera y la derecha del 19, y que conmovió a la sociedad chilena desde sus bases, en sus raíces, y ahora está esta emergencia con grandes componentes feministas, con jóvenes provenientes de núcleos independientes, ecologistas y feministas, y junto también con jóvenes que son comunistas. Es una cosa notable la electa alcalde de Santiago, ¿no? Una joven de 30 años, militante comunista, y tanto, y después como 45, 50 representantes a la constituyente que son independientes fuera de los partidos. Por lo tanto, creo que es una expresión de este gran fenómeno de masa que rechaza los gobiernos de derecha y sus políticas que arruinaron la vida de los pueblos y los países. Y bueno, creo que se abre una perspectiva, yo diría, de cierre definitivo del pinochetismo y de su constitución, y de despliegue de una experiencia social y política muy original que vale la pena que nosotros la sigamos. Son un pueblo hermano, insisto, es una experiencia muy original, ¿no? Es verdad, vale la pena, ¿eh? Para todos los interesados, jueves 27 de mayo, pasado mañana a las 19, se puede seguir a través de las redes de comunicación, la página de Facebook y de su canal de YouTube del Centro Cultural de la Cooperación. Junio Borón y Daniel Jadwe, el alcalde reelecto por la comuna de Recoleta, parte del proceso de cambios acelerado que ha empezado a vivir Chile. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao, Carlos, saludos a todos y todas. Chao, gracias. Por si fuera poco, Juan Carlos Junio es senador suplente del Frente de Todos en la capital federal.